altavoces preparados. ¡Preparados, señor! ¿Pinchadiscos preparados? ¡Preparados también, señor! ¿Y tus orejas, Pepe, están preparadas? Soy todo oídos, don Anselmo. Pues mucha atención, que va la prueba de resistencia a los ruidos ultraterrestres. ¡Arranca, Valeriano! Buenas noches, bienvenidos hijos del voleibol a la última edición del Potenciómetro. Buenas noches, bienvenidos hijos del voleibol a esta última edición del Potenciómetro, aquí la Onda Libre de Oviedo, Radio Cuca. En el 107.3 de vuestra frecuencia modulada, si nos escucháis en modo analógico desde Oviedo y sus alrededores, o en modo digital desde nuestra web, que es radiocuca.org. Bueno, hoy comenzamos, como os comentaba, el último programa de este programa de rock and roll y afines, con el menor índice de audiencia del planeta, y de parte de la galaxia, un saludo desde aquí a mis dos más humildes seguidores, mi hijo Antón y su gato Zacarías. Bueno, hoy va a ser un programa un tanto especial en el que pondré canciones repetidas, cosas que no suelo hacer normalmente, temas de los que más me gustan que han sonado aquí en este humilde programa en Radio Cuca. Vamos allá. Y comenzamos con los Yay House. Yeah, I could take a hint from you. I could take a little hint from you. I'd run away. I'd run away with you, baby. You said a couple things to me. You said a couple things that show. But

Bueno, acabáis de escuchar a Jimi Hendrix versionando el On Along the Watchtower de Bob Dylan, el que Jimi Hendrix grabara tan solo un año después y sin duda una de las grandes versiones de la historia de la música. Es de esas que casi son tan buenas como la original. Siempre digo que es imposible superar a una original porque es la original, entonces claro, no es lo mismo nunca. Deciros de esta canción de Jimi Hendrix que ha aparecido en montones de películas como Watchmen, Forrest Gump, Apocalipsis Now, bueno, en un montón de ellas. Y continuamos, estoy escuchando a Tom Petty con sus rompecorazones, Breakdown, de fondo. Your eyes give you away. Something inside you is feeling like I do. You said all there is to say. Bueno, y continuamos en este último programa del Potenciómetro, programa que va a ser un poquitín más romántico que de costumbre, aunque sabéis que somos los últimos románticos aquí, el Jinete Nocturno y yo. Y os voy a poner una canción de la banda de rock más elegante de la historia de la música. Ellos son Thin Lizzy y la canción es Dancing in the Moonlight, para mi amigo Chechar. Ahí va, para ti, amigo. Bueno, y continuamos. Ahora vamos con el Buddy Holly de la New Wave. El señor Elvis Costello con los Attractions en el año 1979 grabó este temazo titulado Oliver's Army. Para todos vosotros que disfrutáis aquí del Potenciómetro. Find out. Acabáis de escuchar a los Nerves con esa canción When Did You Find Out. Bueno, temazo. Lo dejamos ahí un poquitín de fondo otra vez. Es de esas canciones que también sonaban aquí en el potenciómetro. Esas pequeñas canciones, esas pequeñas joyas pop, digamos, o rock así, como un poco olvidadas, que no tuvieron una gran repercusión en su época, pero que bueno, con el tiempo les ha hecho justicia. Esto estaba a la batería del señor Paul Collins, el que después fuera líder de esa banda clásica de power pop llamada The Beat. Bueno, es un temazo de esos pop redondo ahí, sin ningún fallo, increíble. Bueno, y continuamos, vamos a continuar por otra bonita canción pop. Estos van a ser los Ramones. Ha sido un grupo que siempre ha sonado, que aunque haya sonado en pocas ocasiones en el programa, ha sido de los más nombrados y de referencia para otras canciones que aquí sonaron en el programa, con la sección de las canciones pop que escuchaba yo, Ramones, una sección de sonidos pop que tanto influyeron el mejor aspecto de la banda, que era esa melodía pegadiza que tenían los Ramones, que mezclada con ese sonido destructivo y fresco que les hizo tan originales, eso de un par de notas y hacer una canción, que al final es un poco de lo que se trata la música pop o música rock, que es un buen estribillo y una canción de 2 minutos y sin pedir mucho más, un poco una vivencia adolescente o no, de tal. Pues bueno, de eso se trataba, era una sección que también, bueno, iba muy acorde a Flor de Pasión de Juan de Pablos, el sonido Phil Spector y demás. Bueno, uno de los sueños de Joe Ramone era poner a los Ramones en el Museo de la Fama del Rock. Cuando esto sucedió el año 2002, Joe y Ramone ya había muerto. Jamás vio su sueño cumplido. Para el antiero del rock, Neely Sam Pinch, un puro sonido muy al estilo de esa sección que hacíamos. Para todos vosotros, los Ramones. Little Samples, una versión de los Searchers. I saw her today. I saw her face. It was a face I loved. And I knew I had to run away, yeah. And get down on my knees and pray. That day go away. Still it begins. Needles and pins. Because of all my pride. I gotta hide. Oh, I thought I was smart. I stole her heart. Didn't think I'd do. But now I see she's worse to him than me. Let her go ahead. Take his love instead. And one day she will see just how to save me. And get down on her knees. Oh, that's how it begins. She'll feel those needles and pins. Partner, partner. Why can't I stop and tell myself I'm wrong? I'm wrong, so wrong. Why can't I stand up and tell myself I'm strong? Because I saw her today. I saw her face. It was the face I loved. Run away, yeah. And get down on my knees and pray, yeah. That they go away. And still it begins. Needles and pins. Because of all my pride. The tears I gotta hide. Hey, needles and pins. Needles and pins. Ah, pequeño, ¿te estás fijando en mis dedos? ¿Quieres que te cuente la historia de la mano derecha y la mano izquierda? ¿El combate del bien y del mal? Aquí está escrito odio. Fue con la mano izquierda que Caín asestó el golpe fatal a su hermano Abel. Aquí está escrito amor. Mirad estos dedos, queridos hermanos. Tienen venas que corren hasta el alma del hombre. La mano derecha es la mano del amor. Ahora mirad y os mostraré el triunfo de la vida. Estos dedos, queridos hermanos, están siempre luchando los unos con los otros. Fijaos. Oh, hermanos, la mano izquierda, el odio de la mano izquierda lucha. Y parece que el amor va a perder. Pero un momento. Un momento. Todo ha cambiado, el amor gana. Sí, hermanos, ha ganado el amor. Y el odio de la mano izquierda ha caído fuera de combate. Well, I've seen you before on that discotheque floor. You were driving me out of my mind. Oh, but I could have sworn that I saw something more in your eyes. Although you were surrounded by beauty unbounded, your glance is enchanted for me. Bueno, acabáis de escuchar a Susan Kay con ese If You Can Give Me Love al frente de Susie 4. Es la señorita Susan Kay, es la que dijo que el rock no era solo cosa de hombres. Y con sus pantalones de cuero a mediados de los años 70, en plena efervescencia del sonido glam rock, aplastó en las listas de ventas inglesas.

your heart desires. Just remember, I'll still be around. And I know, like I told you so many times before, you're gonna come back. Yes, you're gonna come back knocking on my door. Acabáis de escuchar el Time This of My Side de Irma Thomas, que formó parte de aquella sección que teníamos, ¿Y tú de dónde vienes?, donde os poníamos siempre una canción original y luego una versión de la misma. En este caso era este Time This of My Side de Irma Thomas y después la versión a cargo de los Rolling Stones. Bueno, deciros que esta canción la ha versionado también Michael Bolton, Wilson Pickett, Paul Revere and the Raiders, Vanessa Carlotte, King Wilson, Blondie, los Pretty Things, los Moody Blues, Patti Smith, bueno, un montón de bandas y solistas. Bueno, y continuamos. Ahora estamos un poco tocando un poco de soul, que también sonaba en estos antiguos programas del Potenciómetro, programas que podéis escuchar a través de nuestra web, que es radiocuca.org, en el enlace de programas grabados. Allí vamos subiendo todos los podcasts de este programa. Tenemos aquí 3 o 4 sin subir, que iré subiendo las próximas semanas, junto a este de hoy, el de despedida, este número 94. Y ahora vamos con otro del soul, con el alma del soul, el señor Otis Redding, que nos dejó con tan solo 26 años, y esta canción, Trail of Tenderness. Oh, she may be weary. Them young girls, they do get weary wearing that same old shaggy dress, yeah. But when she gets weary, try a little tenderness, yeah. Oh, man, that. You know she's waiting, just anticipating for things that she'll never, never, never, never possess, yeah, yeah. But while she's there waiting, and without them, try a little tenderness. Gotta do. It's not just sentimental, no, no, no. She has her grief and care, yeah, yeah, yeah. But the soft words they all spoke so gentle, yeah. It makes it easier to bear, yeah. You won't regret it, no, no. Young girls, they don't forget it. Love is their home, happiness, yeah.

otra pequeña banda llamada Big Star, que hoy en día es una banda de culto, que se reconoce ser la primera banda de sonido power pop. Y os voy a poner una, para mí, bueno, una canción preciosa, una de sus mejores canciones, se titula 13, y esta canción habla de, bueno, de la experiencia tras asistir a un concierto de los Beatles, del señor Alex Chilton, cuando tenía solo 13 años. Bueno, una preciosa canción que han versionado gente como Wilco y que son uno de los que siempre salen a defender a esta humilde banda. Vamos con los Big Star. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. Now take off my back, tell him what we said about painted black. Rock and roll is here to stay. Come inside when it's okay. Now shake. Preciosa canción a cargo de los Seals, de los Big Stars, que estaba pensando ahora mismo en los Seals, que son la siguiente banda que os voy a poner a continuación. Una de las bandas más interesantes de sonido independiente de estos últimos años, liderados por el señor Mr. E. Una canción un tanto melancólica como parte de su vida, pero bueno, escucharla. Preciosa canción también. That I could be so bold to even say these thoughts aloud. I see you with your man, your eyes just shine while he stands tall and walking proud. That look you give that guy, I wanna see looking right at me. Never let you down. It always seems like you're going somewhere better than you've been before. Well, I go to sleep and I dream all night of you knocking on my door. That look you give that guy, I wanna see, looking right at me. If I could be that guy instead of me, I'd be all I can be. Be all I can be. I'm nothing like what I'd like to be. I'm nothing much, I know it's true. I like the style and the pedigree, and my chances are so few. That look you give that guy, I wanna see, looking right at me. If I could be that guy instead of me, I'd give you all I got. Never thought that I could be so bold to even say these thoughts aloud. But if, let's say, it won't work out, you know where I can be found. That look you give that guy, I wanna see, looking right at me. Bueno, y continúa aquí Lolo al aparato para haceros gozar un rato en este último programa del potenciómetro. Y vamos con el tío que lo ha ganado todo. Tiene en casita ahí el salón seguro un Grammy, un Oscar, un Pulitzer, un Premio Príncipe, un Globo de Oro, e incluso estuvo nominado al Premio Nobel de la Literatura. Es el señor Mr. Zimmerman, Bob Dylan para todos. Go away from my window, leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone never weak but always strong, to protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every door, but it ain't me, babe. No, no, no, it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. Lightly from the ledge, babe. Go lightly on the ground. I'm not the one you want, babe. I will only let you down. You say you're looking for someone who will promise never to part. Someone to close his eyes for you, someone to close his heart. Someone who will die for you and more, but it ain't me, babe. No, no, no, it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. Bueno, continuamos, y en la última edición del potenciómetro de este programa no podía faltar el más grande, el último romántico, Mr. Rod Stewart, o Stewart, bueno, como queráis llamarlo. Es como lo de Kirk Douglas, que es el padre de Michael Douglas. Bueno, versión de Tim Harding, que pasó, el señor Tim Harding pasó por el mundo de la música sin pena ni gloria, en parte por su miedo escénico y por su adicción a la heroína, el cual murió de sobredosis en 1980. Y bueno, poco de grabar esa bonita canción titulada Reason to Believe, el señor Rod Stewart le hizo justicia con esa voz gastada e hizo una increíble versión de ese tema, sin duda una de mis canciones preferidas. Os pongo ahí a Rod Stewart versionando a Tim Harding con Reason to Believe. If I listen long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lied, straight-faced while I cried, still I look to find a reason to believe. Para mi amigo Iván. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give. Never think about myself. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give. Never think about myself. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like

Put pictures of places in frames. I remember someone's face, but then I forget their names. I have a book for writing down who I meet and where I'm going to, but my home is nowhere without you. There is nowhere like the ocean to breathe, and the world is wonderful as it is. Now I might try to settle down on some beach in Malibu, but my home is nowhere without you. My home is nowhere without you. My home is nowhere without you. Native, and they shook my hand in a warehouse in Providence, Rhode Island. They said they had a room for me there with an incredible view, but my home is nowhere without you. There are houses full of dogs and full of bugs, in a city full of gods and full of thugs. I wandered there down the streets and up on First Avenue, but my home is nowhere without you. My home is nowhere without you. My home is nowhere without you. My Bueno, después de esta bonita canción de los franceses Germain Dune, vamos con esta de los Love, con los pelos como escarpias, este Alone. Choose to do.

time ago. Bueno, la siguiente canción se la voy a dedicar al hombre Cospes de Madeira, a mi tocayo, a mi abuelo, don Manolo. Ahí va para esta. Una de Juanito Valderrama, mi mulata, para él. Un abrazo fuerte. Canela e chiuca arrivandose l'arpeggio quita il mar de corazón. Ella vive con el don, ella vive con el don y a ninguno hombre maltrata y si le llaman ingrata es más dulce que la uva del azúcar que hay en Cuba, es la mejor, es la mulata. Si se muere tu papá, díselo a tu mamá, hermosísima cubana. Tengo una casa en La Habana destinada para ti. Ay, y con el techo de marfil, el piso de plataforma para ti, blanca paloma, tengo yo la flor de lis. Linda trigueña mía, cuánto te quiero. Para que tú sepas, linda trigueña mía, cuánto te quiero. Para que tú sepas, linda trigueña mía, cuánto te quiero. Bueno, hemos llegado al final de esta etapa del potenciómetro, pero antes de despedirme quería dar las gracias a toda la gente que hace posible que Radio Cuca funcione, esta radio que existe ya desde hace más de 30 años, sin ningún tipo de patrocinio ni nada. Te quería también dar las gracias a Chus de Supernova, a los Bubblegum, a Fernando Marín, a los Drásticos, a los Perloras, a Sonido Alfredo, a Bicho Ford, a Igor Pascual, a los Izquierdo, a la Asociación Clontigo, Ángel Stanix, a Canario, a Charlie, Iván, Antonio, el Tamar, Pani y a todo el mundo. Nada más, espero haberos dejado un buen sabor de oreja durante todos estos 94 programas. Alegría, que queda menos para morirse, ser felices y que la fuerza de la radio os acompañe. Un abrazo de aquí Lolo y del Jinete Nocturno. To the bits that I left uptown. I need a fix, cause I'm gone down. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Happiness is a warm gun. Bang, bang, shoot, shoot. tiempos salvajes, tiempos nuevos, tiempos salvajes, tiempos nuevos.